Estamos en comunicación con Pablo Puebla, de la Organizaciones Libres del Pueblo, OLP, y de la Mesa Gremial 19 y 20 de la CETEP, que estuvieron acompañando lo que fue la resistencia en esta represión que hubo a los trabajadores de PepsiCo. ¿Qué tal, Pablo Puebla? Acá te saluda Facundo y Mariana de Poetas Sociales por la Riachuelo. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Y acá estoy recién cuando me llamaban ustedes de tan lejos de La Boca. ¿Dónde estás? Yo les digo que estoy acá en Villa Zagala, partido de San Martín, límite con Florida. Ah, mirá. Partido de Vicente López, o sea, muy cerquita de la fábrica. Impacta lo que pasó en la fábrica en el barrio. Así que lo primero que vos me decías recién a la audiencia, la relación o la posición de las organizaciones sociales con respecto al conflicto de PepsiCo. Y bueno, nosotros varios puntos, unos cuatro puntos te diría. El primero es la solidaridad con todos los trabajadores, asalariados y trabajadores de la economía popular, ante un hecho de represión, ¿sí? Y todos los hechos de represión que hay contra todos los trabajadores. Lo primero es eso, solidaridad y repudio a la acción del gobierno, del gobierno a través de su justicia y de sus fuerzas represivas. Punto dos, bueno, prepararnos porque esta economía popular ante estos despidos, por más que se los indemnice un poquito, ya los hemos visto en los años 90, que bueno, los compañeros terminan con montando algo en la economía popular y se incorporan a nuestras organizaciones, los que pueden. Otros vienen a engrosar las filas del movimiento de trabajadores desocupados. Tres, acompañarlos, no solamente el día de la represión, sino un acompañamiento a las familias, porque son de nuestros barrios. Como te decía, estamos pegados. Y ahora viene todo un problema de salud, llamale, emocional, en donde está en riesgo no solamente su vida por la cuestión de la pérdida de la situación económica, del salario, sino una angustia y una depresión que en los 90 la hemos vivido y ha hecho epicentro en lo que fue en los municipios de allá de San Nicolás por los cierres del cordón industrial, la privatización que hizo en su momento el gobierno de Menem. Bueno, esto está pasando lo mismo, no solamente en PepsiCo, sino que aprovecho la entrevista porque como pasa con PepsiCo y va a pasar con todas las fábricas que está cerrando. Tenemos no solamente deprimida la economía y hay falta de consumo por falta de distribución de la plata en el bolsillo del trabajador, sino tenemos deprimido la esperanza. Facundo, te saluda, Pablo. Bien, no, justamente la otra vez conversábamos, en una conversación muy informal con un compañero de trabajo respecto de esto que vos señalabas, ¿no? Cuestión de cómo impacta en la salud, seguramente difícil de medir científicamente, digamos, o estadísticamente, pero cómo impacta en la salud este nivel de angustia y de incertidumbre y de desesperanza que se viene sembrando en nuestro país. Claro, mirá, yo no sé si por suerte, por la experiencia, o por mala suerte quisiera ser joven, he militado, y como militante he participado de varias etapas de nuestra Argentina. A mí, la represión, o lo que se vivió, más allá de la represión, porque yo qué sé, si te tiran un par de gases, ¿me entendés? Y tenés de vuelta la fábrica funcionando, y bueno, me la banco. Yo qué sé, sí, loco, fuera la represión, pero si vos tenés la fuente de trabajo y la ganaste, bien. Las lágrimas que yo veía mientras que reprimían, no eran solamente por los gases, eran unas lágrimas y unos abrazos entre las mujeres trabajadoras de velorio. ¿Viste cuando en un velorio estás en la despedida de un ser querido? Bueno, en este sentido, el ser querido era el trabajo. Era la angustia de estar velando, de despidiendo, el ser querido de tener la prepaga y la obra social para tus hijos y tener la plata y el salario para comprarle algo que necesita para la escuela y el crédito para la vivienda, para tener una digna. Es todo el trabajo, es todo, es la recreación y las vacaciones de llevar a tus hijos después de un año de estudio, financiarle el estudio, no solamente la recreación. Bueno, cuando se pierde el trabajo, se pierde todo eso. Cuando se pierde todo eso y aparece la pobreza, aparece el hambre y aparece la marginación. Entonces lo que no se está viendo o no se alcanza a ver siempre que decimos, bueno, cerró una fábrica, lo que no estamos viendo es lo que se viene, el crecimiento de la palabra pobreza, que nos hemos acostumbrado, es un índice, pero atrás de eso está la pérdida de la felicidad, está la pérdida de la alegría y aparece este problema de la salud, particularmente la salud mental, donde las angustias, está comprobado ya por todos lados, por todo el mundo, desarrollan enfermedades que terminan con la vida, no solamente del titular, del que se fue, ¿no? Del que despidieron del trabajo, sino con la angustia familiar. Familiar, tal cual. Pero claro. Y la desintegración familiar que estas cuestiones van profundizando, ¿no? Por eso irrita tanto el cinismo, ¿no? De parte de este gobierno y de los voceros. Ayer yo viéndolo en estos programas de televisión, había uno, no sé si economista, o que un vocero, digamos, del... Uno peladito. Ese peladito que decía... Ese que decía, y ¿por qué una empresa no va a tener derecho de despedir a los trabajadores cuando se le canta? Decía así. Igual, no vi, no estamos preparados como campo popular. Han roto en estos años a los compañeros que defendían el movimiento obrero, al que no lo han captado, lo han dividido, lo han anulado. Acá hay una responsabilidad de los que no llaman a organizar al pueblo y llaman a que hagan campaña electoral los militantes del campo popular. Justamente. También quiero nombrar eso, porque ayer, antes de ayer en la represión, he visto, nos conocemos todos en los barrios, algunos compañeros que conozco de los grandes homenajes que hacemos del peronismo, ¿no? Y los he visto en muchos homenajes, han hecho mucho esfuerzo para organizar, y que viven a pocas cuadras. No contaba nada ir y comprometerse como se han comprometido en otros años, son grandes luchadores los 70, y hoy están en escuchar lo que dice su dirigenta y pedir permiso. Lo han acostumbrado a varias décadas de pedir permiso para luchar, permiso para ir a una posición política. Ahí estaban los obreros, no solamente solos ante la ausencia de la burocracia sindical, sino también de las organizaciones políticas partidarias que están todas pelotudeando y distraídas con lo que dicen las encuestas de este sistema capitalista que te excluye, te margina, te reprime y te mata. Yo justamente, ahí están distraídos los compañeros. Justamente, Pablo, te iba a preguntar sobre esto, que un poco ya lo respondiste, pensando si la dirigencia, sin generalizar, pero si la dirigencia sindical y la clase política estaban a la altura de las circunstancias en términos generales, no solo de lo que fue la represión de ayer, sino de lo que es parar este nuevo avance del neoliberalismo. Y pensaba, porque digo un poco esto, vos ya lo venías diciendo, ¿cómo se para este proceso? ¿No? Proceso que hace un rato hablábamos, por lo menos nosotros vinculábamos también a la situación de Brasil, a esta nueva ley de que retrotrae las condiciones de trabajo del siglo XIX. Si esto tiene alguna solución, o dónde, por dónde están los caminos de ponerle un freno, si están en la calle, algunos compañeros creen que están en la urna y en agosto y en octubre solamente, ¿cómo se para este avance de la derecha? Facundo, no tengo la respuesta mágica de yo, Pablo, plantear esta es la receta, así se para, así se hacen las tareas. No, esa soberbia no voy a ser un político más. Lo que sí sé es que el sistema mundial no domina la calle. Todos los demás sistemas de participación los domina. Las trampas electorales, el marketing político, el cambiar la palabra el pueblo por hablar de la gente. Toda esa nueva cultura del sistema la dominan los dueños del sistema. Creo humildemente que hay que estar con una cabeza ampliamente solidaria, ¿sí? Abierta hacia los compañeros que están luchando en la calle. No nos podemos permitir como pueblo andar mirando si el otro compañero es rojo, es de izquierda, tiene una gorrita azul con unas letras blancas. No, no, esos son los errores de la dirigencia que han formado y acostumbrado a lo mejor que tiene un pueblo, que es su juventud, a ser obsecuente, a pedir permiso. Esta no es la juventud a la cual reivindican de los 70, que se le plantaba a su líder y le discutía en una plaza. Han destruido el espíritu combativo del pueblo, que es la juventud, a la cual ante los conflictos las mandan a dormir. Claro. Las mandan a pedir permiso. Nosotros decimos humildemente que hay que ser amplio, hay que estar en la calle debatiendo. Esta noche en la esquina de mi barrio se juntan los pibes, ¿sí? Los que están en todas las esquinas de todos los barrios del conurbano. Ese es el tema que se va a hablar. Sí. Porque la misma policía que reprimió a los obreros ahí, cuando los obreros sean desocupados con los hijos y armen el fogón en la esquina, también los va a venir a reprimir, también los va a infectar con el narcotráfico y la droga. Así que tenemos que ser amplio por todos lados, desde la cuestión política organizativa del pueblo, pasando por las bases, que hoy no son las bases obreras del pasado. El sistema industrial acá está destruido. Tenemos más marginado que asalariado, por eso aparecen las organizaciones populares, ¿no? Pablo, y desde la CETEP se trascendió que se iba a intentar organizar un comité de respuesta, ¿no?, ante estos conflictos. ¿Podés contar un poquito desde de eso? Desde la CETEP, sí, ayer estuvimos en un gran debate y la verdad estuvimos construyendo unidad. Ya lo habíamos construido el 7 de agosto pasado, ya casi un año. Estuvimos con los compañeros, lo que nos han calificado como el triunvirato, organizaciones hermanas, como la CCC, Barrios de Pie. Ayer estuvimos discutiendo, tiramos un plan de lucha, creemos que tenemos que estar a la altura de la circunstancia, otros se dan el lujo de no estar, y particularmente dijimos, no podemos, teniendo un acampe con miles de compañeros despedidos en Zárate, compañeros que están en Tucumán desesperados en los ingenios azucareros, o como es el desastre de Ushuaia, que están cerrando toda la fábrica, nos comunicamos por WhatsApp de vez en cuando. No, hemos construido un comité permanente de análisis de lo que son las situaciones de crisis en todo el territorio nacional. Eso va a estar funcionando y va a dar respuesta a lo que es la solidaridad en todo el territorio, en principio, y la gestión, porque les queda muy lejos a los compañeros del interior. Y alguna gestión que nosotros podamos hacer por ello en nuestra capital, también vamos a estar. Eso está empezándose a construir, creo que las organizaciones lo tienen normalmente, pero lo tenemos compartimentado, cada uno para su organización. La CETEP plantea hacerlo centralizadamente y bueno, ahí va a estar funcionario, vamos a tener noticias. Por mala suerte, vamos a tener noticias en las próximas semanas, porque los conflictos van a seguir. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Así que viene ahí por este comité de solidaridad, porque es lo que nos toca construir. Solidaridad de todos los trabajadores en este escenario gris que se viene implementando e instalando y que, bueno, es lo que nos toca en esta época. Así que te mandamos un gran abrazo. Decía Raimundo Ongaro, solo el pueblo salvará al pueblo.